Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el número 43 y el dedicado a la segunda semana de octubre. Ya volvemos a la normalidad tras presentar durante las semanas pasadas a los integrantes del Metal Podcast United, terminando, si recordáis, con un asalto virtual a Rock FM. Si no lo habéis escuchado, creo que es bastante divertido, la verdad. Además, el programa iba con muchas reflexiones sobre el panorama nacional. Así que lo dicho, volvemos a nuestro formato habitual y para ello voy a dar los datos de contacto que nunca los doy. Podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, buscando Horns Up Podcast. Veréis el logo del programa y ahí pincháis. También en nuestra página web, hornsup.es, y el email de contacto es info@hornsup.es. Por cierto, quiero darle las gracias a José, alias Duende, que me avisó de un enlace roto en Telegram. Sí, recientemente estrenamos un canal de Telegram para seguir difundiendo el rock y metal por todos los sitios. Recordar también que tenemos las listas de Spotify de cada programa, en la descripción de cada podcast están, y también creamos una llamada Horns Up All 2020, es decir, todos los temas seleccionados durante este año 2020 en una sola lista. Más o menos va por unas 59 horas. Así que ya sabéis, si os gusta la actualidad del rock y metal, tanto nacional como internacional, Horns Up es tu sitio. Añadir también que Horns Up se emite los martes a las 22 horas en Radio Free Rock, los miércoles en Rock FM Costa Rica, también a las 22 horas, siempre hablando del horario español, los jueves y detrás de mi bro Santi Ternasco a las 16 horas en Asalto Mata Radio Rock, y los sábados también a las 16 horas en cdmusicradio.com. Y por supuesto, gracias a todos los que nos seguís, comentáis, compartís y os hacéis notar. Se agradece y mucho, claro que sí. Y vamos a empezar el programa 43, segunda semana dedicada a octubre, con el último single del grupo de Finlandia, The 69 Eyes, Chain, del flamante y para mí uno de los mejores trabajos de 2019, West End. De verdad, si no habéis escuchado este disco, os pongo deberes, darle una escucha y luego hablamos, ¿vale? Y además le vamos a dar la portada a Jyrki 69, vocalista del grupo. Escuchamos su último sencillo, publicado en formato video single esta semana, llamado Change. Change. Vamos ahora con un grupo de Carolina del Sur, Happy, un rock emo, rollo rock alternativo, y de su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo 30 de noviembre, llamado Imposter Syndrome, vamos a escuchar el single de adelanto Background Noise. Hey, this is Tate from Happy, and you're listening to Background Noise on Horns Up. Y antes de que alguno se queje, que os veo venir, esperar que el programita es para machotes y tías duras. Aviso, que empecemos así es para despistaros. I don't have a choice. So for now it's always background noise. No, it's not about me, but do it for my sake. Just see the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Say you'll be okay. Say you'll be okay. I know now what I should have done. 'Cause I beat myself up about it. Count down from 100 to 1. Take a deep breath in, or lay on the floor. So for now, don't expect anything more. No, it's not about me, but do it for my sake. Just see the closure to spare me some heartache. Take it out on me. I know who you are underneath. We can carry all this weight together. So can you see the light at the end on the other side? By the time you hear this song, things will be better. It's not about me, but do it for my sake. I just need the closure to spare me some heartache. Y venga, vamos a empezar a mover esto. Si vais siguiendo el programa, sabéis perfectamente que todo lo que sea Phil Campbell, es decir, el guitarrista de los Motorhead, un servidor se pone cachondo perdido. Y además, con los Bastard Sons es algo superior. We're the Bastard, otro single tras el Son of a Gun. Esperamos con desesperación el nuevo trabajo que estará disponible el 13 de noviembre. Tendrá por nombre igual que este tema que suena, We're the Bastards. We'll be right back. bajista de Megadeth, David Ellefson, va mostrando su nuevo trabajo en solitario, llamado No Cover, poco a poco. Y además tiene una pinta, pero que muy buena. Ya pusimos en el Horns Up 36, septiembre primera semana, un cover de Post Malone. En esta ocasión, el cover que os vamos a proponer, a la voz está Ole Jourgensen, de Ministry, y acompañado a la batería, Charlie Benante, de Anthrax. Como digo, nos presentan un cover de, madre mía, uno de los grupos que más me gustan, Cheap Trick. Así que vamos a escuchar Auf Wiedersehen. Encantado estamos con el último trabajo de los chilenos Inner Blood, llamado The Mirror Star. La semana pasada y en otras anteriores nos hicimos eco de ellos, y esta semana nos han presentado el tema en formato video single Remember Me. I never EP de la banda de hard rock australiana Wicked Smile. 4 canciones de un hard rock, pero que muy bueno. A ver qué os parece. Vamos a escuchar Wait for the Night. Vamos a Berlín. A ver, esto es difícil, voy a deletrearlo. Es E-N-G-S-T. Engst. Casi nada. Difícil pronunciarlo. Es el apellido de Matías Engst, vocalista del grupo. En el podcast número 36 los dimos a conocer con el tema Main Problem. En esta ocasión, siguiendo con los prelanzamientos, vamos a escuchar Alle Tragen Schwarz. El nuevo largo estará disponible el próximo 30 de octubre y se llamará Schon Neue Welt. Todo esto es alemán, ¿eh? Ich Alemania, pero eso sí, esta vez con el idioma inglés, escuchamos a April Art, un grupo de metal alternativo liderados por la vocalista Lisa. Tras su debut el pasado 2019 con el largo Rise and Fall, a finales de agosto nos sorprendían con un single llamado Breakout. A ver qué os parece. It's time to break out. Hit the road. Vamos a la parte que más me vais a criticar. Espero que hayáis escuchado todas las reflexiones que hice en el programa anterior. Este tema que vais a escuchar, Crawling Back, del grupo de San Luis, Discrepancies, tienen un estilo new metal, rap, core, incluso rock alternativo. Puede que de entrada no os entre, Ya lo hablamos la semana pasada. Escuchad el tema y me comentáis si queréis. Y si queréis tralla, esperar un par de canciones y seréis felices. Mientras, vamos a escuchar a Discrepancies y su último single, Crawling Back. Yo, what's up? This is ATG from Discrepancies. You're listening to our brand new single, Crawling Back, off of our new album, The Rise, right here on Horns Up. Yep. It isn't hard to see. If you take your heart from me, you'll take my everything. And I can't keep crawling back. Words I say to you get mistaken as usual. We ain't vibing like we used to. Communication is crucial. I'm losing my mind, trying to find wherever we lost touch. If we deny nature's design, what will it cost us? But I love your essence, even through all the stress. And I find myself counting seconds till I can be in your presence. Cause our time is precious, but it puts us through the test. It seems arguing over nothing and complaining about everything. Sorry I broke your heart, that was never my intent. Just know I'd rather let you go than to ever let you down again. It isn't hard. Who said I hate you first? I never meant it, only said it just to make you hurt. Maybe we should take a break. Maybe we could break the curse. Then we'll try it once again, but it only makes it worse. Where you been at? Who you been with? Who you been talking to? Cause the truth hurts, but the unknown is haunting you. In a fight without the hope to win, because we break up, make up, now we're at each other's throats again. Sorry I broke your heart, that was never my intent. Just know I'd rather let you go than to ever let you down again. Cause there's no one on this planet that could ever take your place. But growing up is understanding that your heart is gonna break. And oftentimes the right decision is the hardest one to make. It isn't hard. Y vamos a darle la bienvenida a su casa a Adri de Metal Escala. Ya sabéis, toda la información nacional en metalescala.com. Adri, tío, ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Otra vez desde las Canarias, Sinfia. Hola mis hermanos, ¿qué tal estáis? Otra semanita más, ¿qué tal jefe? ¿Qué tal otra semanita más por aquí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La familia? Bien, bien, me alegro el perro, tal. Bien, me alegro. El oro, la cacatúa, perfecto. Y vamos que empezamos, porque Juanita ya nos está mirando raro. Y es que esta semana se va a cagar porque hemos aparcado el tráiler de todo lo que traemos. Y como dice Juanita, sí señor, nos gusta Canarias por el calorcito que hace y por la pedazo de gente que hay. Y es que este grupo ya lo pusimos el pasado mes de agosto en el programa 34. Y es que se nos viene la locura con este pedazo de grupo. Ellos son Sinfia y nos dejan este pedazo de tema titulado The Light Side in the Darkness, que está dentro de su último EP titulado Anteludium. Hola, soy Alberto, teclista de Sinfia, y quiero mandarles un oscuro saludo a todos los oyentes de Horns Up. La canción que vas a oír a continuación pertenece a nuestro primer EP Anteludium. Recuerda que si te gusta puedes entrar a nuestro Facebook y adquirir nuestro EP contactando con nosotros. Un saludo y metal para siempre. We'll be right back. y cruzamos otra vez el charco. Esta vez nos vamos a la ciudad de Medellín, Colombia, con la banda de heavy metal Evil Heart. Nuestro amigo Seven the Reaper nos hacía llegar la info de este grupo y sinceramente nos ha gustado muchísimo. Así que gracias, brother, abrazos. De su álbum Burning Day in Hell, extraemos My Agony. Hola a todos los amigos de Hot Naps Podcasts. Les habla Sergio Muñoz, vocalista y guitarrista de la banda Evil Heart, heavy metal, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Invitamos a que escuchen nuestro primer lanzamiento de nuestro primer trabajo discográfico, Burning Day in Hell, la canción My Agony. Un gran saludo para todos, heavy metal. Yeah! permitidme solo por esta vez que haga trampas y os coloque un tema del año pasado. Cuidado. El grupo Steel Prophet. ¿De dónde? De Connecticut, Estados Unidos. Estilo Power. El tema The Good Machine. Estoy seguro que me vais a permitir la trampa. Escuchamos a Steel Prophet. Con una sorpresa. Aseguro que hay otra luego. Aunque el álbum Berserker de los suecos Amon Amarth se publicó en mayo de 2019, esta semana, concretamente el 6 de octubre, nos lanzaban el vídeo del tema Fafner's Goal. Y como nos gusta mucho Amon Amarth, además le dimos la portada en el programa número 2, la escuchamos. Fafner's Goal. search of Fafnir's gold, a dragon's tail. Treachery unfolds, deceit unveil. In search of Fafnir's gold, a dragon's tail. He let his sword through his scales. Fafnir's gold, a dragon's tail. Treachery unfolds, deceit unveil. Y vamos a escuchar lo último de Full House BC, es decir, Full House Brew Crew. Cuarteto de heavy, de groove metal, liderados por Vagelis Van Karsis, un miembro de la formación Rotting Christ. De su segundo trabajo, llamado Bare Knuckle, disponible el 27 de noviembre, escuchamos el primer lanzamiento llamado Black Flag. Sorpresón, aunque dicho así parece raro, atender, prelanzamiento del Reinventing the Steel de Pantera, con el tema Revolution is my name. Claro, claro, prelanzamiento, Juanma, del último disco de los Pantera publicado en el año 2000. Pues sí, esta reedición se publicará el próximo 30 de octubre, remasterizado por el productor Terry Date, que además trabajó con ellos en los 90. Vamos a escuchar Revolution is my name, versión Terry Date. Siempre es un buen momento para escuchar a Pantera, ¿no? Damos paso nuevamente a Adri de Metal Scala a ver qué nos deja ahora. Y hoy sí que se nos viene la locura, os vais a volver todos locos como yo, pero es imposible hoy no volverse loco, porque desde Murcia nos viene este pedazo de grupo que también ya pusimos hace un par de semanitas. ¡Sí, sí, sí! ¡Los murcianos Mollet! ¡Menuda sacada de tema que acaban de sacar! ¡La madre que me trajo! Os dejamos con el último pedazo de tema sacado hace un par de días, titulado Incertidumbre. Contempla mi mirada, que es revelada, que ya no queda nada. La niebla se expresa en tu cuarto y te ciega. Aterra, no sé nada, borra las ganas, pocas salidas y llamas claras. Más horas te quedarás, serás la última cena. Sigo en el mar, hundiendo mi realidad, ya no miro hacia atrás. Incertidumbre al caminar, sin tu llanto, lo siento, tengo un acaso que salí pidiendo permiso. No dejaré que tus palabras me entretengan aún más. Siguiendo en mi cabeza cada rasgo de tu existencia, intento eliminarlo, no lo consigo. Sigo perdido. Sigo perdido. Más y te ciega. Hace ya no sé nada, borra las ganas, ponte salidas y ya más claras. A solas te quedarás, serás la última pena. Serás la última pena. Escucha, Adri, majo el corpa este de Fuck Division, ¿verdad? Muy buen tipo. Y además te mazo este monstruo interior. Cuenta a los oyentes de Honsap algo más de Fuck Division. Sí, hola, sí, sigo siendo yo, lo que me dijo Juanma. Oye, relájate, sujétate, que no llegas al final del programa, que te me da aquí un jamacuco y tengo que llamar a la ambulancia. Ya, pero dije, jefe, es que es imposible. Pero vamos a lo que realmente importa, vamos a lo que nos viene bonito. Y tienes toda la razón, ahí te tengo que dar razón. Hablamos ahora de este pedazo de líder, de esta pedazo de banda que os traemos ahora. Y hablamos de Corpa, menudo tío, lo llevamos en el corazón. Desde aquí te mandamos un saludo, pedazo de máquina, tío. Y ahora ya no puedo más, ya se jodió todo, atrás de todo. Y os traemos este nuevo temazo de su grupo llamado Fuck Division. Y os dejamos con esta nueva bestialidad de tema que acaban de sacar, donde todos tenemos un monstruo y ellos han sacado este nuevo temazo titulado Monstruo Interior. ¿Qué tal, familia? Aquí Corpa de Fuck Division para presentaros el Monstruo Interior. Un saludo para Horps Up. Una fuerza indomable. Terror. El 20 de noviembre saldrá a la venta lo nuevo de Killer Be Killed. Aunque ya pusimos y además dimos portada a su primer single de prelanzamiento, en el programa 37 para ser más exacto, esta semana nos sorprenden con el segundo single llamado Dream Gone Bad. En esta ocasión, el tema está cantado por Troy Sanders, ya sabéis, el bajista de Mastodon. Enamorado estoy de este supergrupo, de verdad. Ganas tengo de tener el disco completo. Escuchamos Dream Gone Bad, Killer Be Killed. Con la banda liderada con Bernie Greenway, es decir, Napalm Death. Por todos es sabido que el pasado 18 de septiembre los británicos sacaron nuevo trabajo llamado Throes of Joined the Jaws of the Fiatins, casi nada, y aún no nos habíamos hecho eco de este trabajo. Vamos a escuchar a Amoral. Por cierto, esta semana me ha pasado una cosita con Barney. Algún día os la contaré. En enero, en el programa número 3. En abril, en el 12. Y en julio, en el programa 27. En todos ellos, le dimos bola al grupo de Southampton Beauty Tomorrow, Metalcore. Que en serio, si me decís que no os gusta este tema, Choke, el que os propongo, me retiro. Temazo, uno de los mejores del programa en mi opinión, del álbum Cannibal, escuchamos Choke. Find a way to make myself back. Joking up these words Vamos de nuevo con Adri, en su última aparición en el programa de hoy, para que nos presente de nuevo a Color Eyes. Hoy da la casualidad que estamos de seguimiento de todos estos grupos, porque ya han sonado en Honsap. Como digo, vamos con el turno de Color Eyes y el tema Tempest, que me ha parecido personalmente muy pero que muy bueno. Ya lo dijimos en su día con Becoming, su primer single en el podcast 19 de mayo, segunda parte. En serio, me parece buenísimo. Razón tienes, jefe, cuando en mayo los pusimos en Josa, su tema titulado Becoming, dijimos: estos chavales nos van a ir a saco, van a secuestrarnos con sus canciones. Y no nos hicisteis caso, pues ahora vuelven y lo van a reventar. Este cuarteto madrileño formado por Javi, por Gary, por Héctor y por Jeff. Ellos son Colorice, sí, sí, sí, Colorice. Y nos traen su nuevo temazo, que es un trayazo titulado Tempest. Hola a todos, soy Gary, bajista de Color Eyes, y estamos aquí en Horns Up para presentaros nuestro nuevo tema Tempest, un adelanto de nuestro futuro EP llamado Through the Rain, que verá la luz el próximo 30 de octubre. Esperemos que os guste la canción y que estéis todos bien. ¡Un saludo! El 27 de noviembre saldrá el largo de Furious Trauma llamado Decadent at War. Los daneses nos presentan esta semana el single Heroes to Hail. A mí me parece brutal. ¡Saludos para todos! ¡Soy la Smith de la Trasaña Danesa! ¡Furious Trauma! ¡Estás escuchando el podcast dedicado para los fans más extremos del heavy metal y el rock and roll! ¡Chiva y tembla lo más profundo de tu interior! ¡Maldita sea! ¡Sendonícense y suban el volumen a sus radios por el podcast español más fuerte! ¡Arriba los cuernos del diablo! también se pasa por Horns Up de nuevo el grupo Onslaught, nuevo single que nos presentaron esta semana llamado Strike Fast, Strike Hard, de su último largo Generation Antichrist. Largo de estudio de la banda de Denver, Havoc, ya publicado enterito en mayo, os proponemos este Fear Campaign, video single que han mostrado esta misma semana, Thrash Metal con Havoc. y thrash metal con Rider, un grupo de Canadá. De su nuevo álbum Guardian of the Fire, escuchamos Nothing of the Down. No sign of the dawn. metal sueco, All School Total, con Puterarion. Su nuevo trabajo verá la luz el 23 de este mes, y vamos a escuchar Nameless Rite. Hi, this is Jonas from Puterarion, and you're listening to Horns Up Podcast, Cthulhu Vatagen. Terminamos con Death y Black Metal desde Suecia con Nominion, grupo muy underground, además de difícil acceso, Jester Death. Una recopilación de material extremadamente raro que lanzaron en EPs desde 2003 hasta hoy. Nos quedamos para terminar con Burnt Human Offering. Y además con un saludo del batería Perra Carlson. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey, listen up, all you horns up podcast maniacs. This is Para from Nominon, and you better listen to this podcast because it's fucking rules, alright? Cheers.